Febrero 5, a dos voces. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Habían crecido juntas la guitarra y Violeta Parra. Cuando una llamaba, la otra venía. La guitarra y ella se reían, se lloraban, se preguntaban, se creían. Maldigo del alto cielo, la estrella con su reflejo, maldigo los azulejos. La guitarra tenía un agujero en el pecho. Yo lo maldigo cantando. Ella también. En el día de hoy, 5 de febrero de 1967, la guitarra llamó y Violeta no vino. Nunca más vino. ¿Cuánto será?